matar mi pena, pero mi pena no me abandona. Por algo canto esta zamba que han de llamar la llorona. Por algo canto esta zamba que han de llamar la llorona. Soy yo San junto a su nido, las palomitas con sentimiento. Igual que esas avecitas, yo al aire doy mis lamentos. Igual que esas avecitas, yo al aire doy mis lamentos. ¿Dónde te has ido, paloma mía? ¿A dónde están las promesas que me juraste aquel día? ¿A dónde están las promesas que me juraste aquel día? La zamba que voy cantando va despertando las alegrías. No saben que en ella canto las propias desdichas mías. No saben que en ella canto las propias desdichas mías. Por más que ocultar yo quiero los mil pesares que me atormentan, llorando van las guitarras y ellas por mí se lamentan. Llorando van las guitarras y ellas por mí se lamentan. ¿Dónde te has ido? ¿Quién te ha llevado? Mi corazón día y noche como el Crespín te ha llamado. Mi corazón día y noche como el Crespín te ha llamado.